sino una pesadilla. Piénsalo dos veces, porque hoy mi amor ya se desvanece. Tiraste mi vida y mis sentimientos. Oye, pesadilla, a ti no te quiero. Si pensaste que conmigo jugarías, te has equivocado de nuevo, querida. Eres una pesadilla, querida, eres una pesadilla, eres un dolor, mi vida. Sí, mi amor, como pesadilla eres tú, no más. Porque hoy mi amor ya se desvanece. Tiraste mi vida y mis sentimientos. Oye, pesadilla, a ti no te quiero. Si pensaste que conmigo jugarías, te has equivocado de nuevo, querida. Eres una pesadilla, querida, eres una pesadilla, eres un dolor, mi vida. A bailar con los diferentes. Pesadilla, eres un dolor, mi vida.